Hola, beba. Welcome to the remix. Tú, Jody Boys, la Jota Guadalupe. Llega el most powerful rookies. Hola, beba. Con la cosa que café es un remix. Sientan la presión. Jay Álvarez. Vamos a aprenderlo en llamas, beba, que sé que el sexo te llama. Luego esté modelando si encima la quema. Tengo un par de trucos para comerte completa. Farruko me llamo y me digo que estabas a dieta. Quiero saber tu nombre, me, no me digas nada. Que tú sabes que es lo tuyo. Por ley te vea, no te voy a decir mi nombre. Ya tú sabes quién yo soy. Vamos a lo que vinimos, así que date un shot. No le temas a la oscuridad. Y a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. No le temas a la oscuridad. Y a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. Si quieres da tu pop up y seguimos. Y esta noche en el novio nos convertimos. Efecto. Solo por hoy voy a llevarte por otro lado para que sepas lo que doy. Hola, beba, dile, ¿qué vas a hacer? Si te explota la nota, yo te voy a resolver. Dime, mamá, dime qué es lo que es. Si lo hacemos en el carro, o nos vamos al hotel. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas, yeah. Hola, beba, ¿cómo te llama mamá? Buenas noches, señorita, le presento a Yori. Hola, ¿qué tal? Siéntate un momento, vamos a hablar. Déjate llevar, no seas tímida y nadie te va a dar como yo. Sé que estás cansada de eso, pero escúchate. Ese pantaloncito blanco me tiene bien crazy. Lo combinas con tu cuerpo y te ves bien sexy. Y estás al borde de la perfección. Y como dice Ñengo, pa' ti no hay mercy. Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Hola, beba, como tú no sabes, te llamas. Ya las cosas cambiaron, ahora mandamos solos. Me toca. Beba, si tú me dices yo me dejo llevar. Y si quieres que te pague un trago no hay problema. Pregunta que te hago, estás soltera. Si me dices que sí, me gusta la idea. Si tienes dos amigas más, tráeme pa' acá. Que ando con dos panes míos que no se quieren bañar. Una pa' Yeima y otra pa' Yori. Tranquila mi vida que tú eres mi chori. La noche se hizo pa' nosotros dos. Yo quiero tu número. Y no me quieres decir tu nombre. En la noche somos nosotros dos. Yo quiero tu número. Y no me quieres decir tu nombre. Colega, han sido víctimas de cómo la evolución les pasa por encima. La nueva generación. Jay Álvarez, yo la Jota Guau. Sintiendo el Jay Álvarez Santana, The Golden Boy. Matando la liga, no hay break. DJ Bulba, Romy, la mano negra. Yo, entonces, ¿qué estamos hablando? Que nosotros controlamos el juego ahora. Usted, siéntese en el banco. Jay Álvarez, su dueño del sistema. Seguimos rompiendo los récords de downloads. Okay.